Voces del Valle. Voces del Valle. Voces del Valle. Información matutina de los pueblos de Tras la Sierra en tiempos de pandemia. Pandemia. Presenta Radio El Grito. Qué rápido, qué rápido, ¿no? Y continuamos en esta hermosa mañana de lunes y como lo prometido es deuda, aquí la tenemos en contacto telefónico a la mismísima, la única e inigualable Romy Peselato. ¿Cómo estás, Romy? Hola, Luna, qué buena presentación, te agradezco muchísimo. Ay, gracias a vos. ¿Cómo estás? Buen día, hola Pancho. Hola, Romy. Pancho, hola, hola. Pancho está un poco lejos, no sé si lo vas a poder escuchar. Pero te saluda con ganas. Bueno, y también un besito a la Floripa, que quizás ya está en camino. Una alegría haberla escuchado recién ahí al aire. Hermoso. ¿Cómo estás, Romy? ¿Se escucha bien? Eso ante todo. ¿Nos escuchamos bien? Sí. Yo te escucho perfecta. Perfecto. Nos escuchamos divino, precioso. Tengo entendido que vas a hacer una corresponsalía. Exactamente, ¿desde qué lugar te estás comunicando con nosotros? Estoy en Villa de las Rosas, Luna. Qué lindo lugar. Sí, muy feliz. Y contanos, Romy, ¿qué es lo que está sucediendo allá por Las Rosas hoy lunes? Mira, 2 de agosto. En el día de hoy lo que traía para compartirles era la palabra de dos artistas que justamente viven en Villa de las Rosas y que tiene que ver con cómo ha venido siendo el escenario en el marco de la pandemia para la subsistencia de los artistas, de la comunidad artística, ¿no? Bien. Sabiendo que el arte no ha sido declarado tarea esencial, trabajo esencial en este ya más de un año de pandemia que estamos sosteniendo socialmente, y que eso obviamente en el marco de los trabajos independientes, ¿no?, de los trabajadores independientes, la precarización ha sido notable, y quería traer, antes de escuchar a las chicas, algunos datos del escenario económico nacional en relación a quienes son trabajadores y trabajadoras independientes, y en el caso de las mujeres integrantes del colectivo LGTBIQ+, también personas que han visto incrementadas sus tareas de cuidado al interior de sus hogares, con lo cual disminuidas las posibilidades de disponer de más horas para generar el ingreso que se vio diezmado al no poder realizar actividades artísticas, ¿se entiende? Perfectamente. Bueno, entonces para compartir algunos datitos así generales, vamos a contar que de acuerdo a un informe que presentó la Dirección de Economía, Igualdad y Género en septiembre de 2020, tenemos que 9 de cada 10 mujeres realizan las tareas de cuidado. Estas implican 3 veces más cantidad de horas que las que realizan los varones al interior de los hogares, son un promedio de 6,4 horas por día, y según la Organización Internacional del Trabajo, implican en términos económicos el 9% del PBI mundial. En Argentina, las tareas de cuidado o tareas reproductivas, que también se les dice, son el 15,9% del PBI, del aporte a toda la economía nacional. Esto, también en clave mundial, por ejemplo, es 3 veces lo que le aporta la economía a la industria tecnológica mundial, ¿no? Claro. Siempre me parece como muy valioso poder poner en cifras y monetizar lo que implican las tareas reproductivas, que no son tenidas en cuenta como un aporte económico, que están absolutamente invisibilizadas, que las sostienen, como decíamos, en su mayoría las mujeres e integrantes del colectivo LGTBIQ+, que implican, ¿no?, un sostenimiento de la economía muy concreto, un aporte muy concreto. Bueno, en el escenario de pandemia, las tareas de cuidado aumentaron 5,9 puntos porcentuales en Argentina. Seguramente es una cifra que oscila, pero que debe ser similar en muchos países, porque tiene que ver en mayor medida con las tareas vinculadas a las niñeces, ¿no? Que al de haber dejado el ámbito escolar, implican la garantizar el acompañamiento de esas niñas en la casa, y no solo eso, sino que garantizar las actividades escolares. Estas tareas han recaído sobre mujeres, integrantes nuevamente, como decíamos, del colectivo de la diversidad, con lo cual se suman como variables al escenario de la crisis de trabajo, y como hoy yo proponía focalizar, del colectivo de artistas, en el marco de una canasta básica total en nuestro país, que para un promedio de 4 personas es de 63.000 pesos por mes, ¿no? Una canasta básica total, que incluye transporte, ropa, además de la alimentación. Claro. Con lo cual hablamos de una cifra que para todos es realmente compleja, y en el marco de la no declaración del arte como trabajo esencial, podemos imaginar que para quienes trabajan, como que son trabajadores y trabajadoras de la cultura y que generan su ingreso diario desde el arte, el escenario ha sido sumamente hostil, ¿no? Entonces, ahora, Luna, les propongo que escuchemos el relato de dos compañeras, dos amigas entrañables que viven aquí. Una es la Pau Morán, que además viene siendo una artista y gestora cultural fundamental en la región, que sostiene numerosos espacios, siempre propiciando encuentros, y que hoy también es una de las referentes de la URPILA, el Espacio Cultural de Villa de las Rosas, que ha sido, ¿no?, un epicentro de encuentro muy valioso en la zona. Y vamos a escuchar también a Gema Ríos, artista, poeta, activista trans, que recientemente se vino a vivir al Valle de Tras la Sierra en el marco de la pandemia. A ver cómo se las están ingeniando. El arte me ha dado todo lo que tengo. Hoy, como muchos artistas, me he reinventado para poder trabajar, haciendo pan, vendiendo empanadas, vendiendo locro. Sobrevivir le llamaría yo a esta manera de trabajar, el día a día, con hija, con deudas, con un montón de situaciones en donde te sentís desamparada, abandonada como trabajadora de la cultura. Y en un contexto donde ni siquiera somos reconocidas, el arte no es reconocido como un trabajo. Hoy, con mucha desesperanza, no logro encontrar la creatividad, solo espero el momento en que la comunidad artística y los espacios culturales seamos tomados como protagonistas esenciales, como los verdaderos protagonistas de la cultura, y no ser invisibles para el Estado. Hola, soy Gema Ríos, artista, soy payasa, travesti, poeta, y a mí en algún punto la pandemia me afectó, en que yo el año pasado vivía en el conurbano, en Hurlingham, el conurbano bonaerense, y habíamos, inaugurado una sala de teatro disidente nueva, que el 15 de marzo abrimos las puertas y a los 3 días se declaró pandemia, y ahí tuvimos que buscar estrategias de subsidios y estrategias para empezar a mover el espacio, aunque sea de una manera virtual, y considerando que este año iba a ser un año pandémico, que iba a ser un año donde no íbamos a poder, abrir las puertas para que sucedan actividades artísticas como nosotras también habíamos pensado, estando en Buenos Aires, y aparte por algunas situaciones de transfobia que vivimos en el barrio y en distintas situaciones que venimos acumulando, decidimos mudarnos al Valle de Tras la Sierra, a Villa Las Rosas, mi estrategia para poder seguir haciendo arte es, por un lado, no depender del arte, porque vengo de la autogestión, vengo de los grupos que hacemos todo entre nosotros, y vivo de la docencia, soy profe de teatro, ese es el ingreso que tengo. adaptarse a la alternativa que esta situación nos da, y también haciendo fuerza y seguir exigiendo de que la cultura es prioridad. Lo que pasa es que si no lo decimos nosotros, quienes vivimos del arte y quienes creemos en el arte como una herramienta de cambio, esta cultura capitalista y exitista no lo tiene en cuenta. Escuchábamos ahí las voces de Pau Morán primero, después de Gema Ríos, y me voy a quedar, Romy, con esto último que decía Gema, que era esto de que, bueno, la cultura es prioridad, y si no lo dicen los artistas, ¿quién lo va a decir, no? Totalmente, sí, totalmente. La verdad es que el escenario es muy complejo, sigue siendo en gran medida angustiante para quienes obviamente no logran alcanzar la meta económica mínima al mes, que es el sector del trabajo independiente. La salvedad es que en el caso de la cultura siguen sin habilitarse actividades que son vitales para quienes también son vitales para nosotros, ¿no? Como pueblo, claro. Que son los artistas, de quienes necesitamos mucho para recuperar también el pulso de la alegría, de la esperanza, del disfrute en un escenario tan gris. Así es que bueno, esperemos que el calor, que la vacuna, que no sé, que todas las medidas que están tomando puedan permitir algún tipo de proyecciones en ese sentido hacia el colectivo de artistas. Ojalá que sí, Romy. Bueno, eso es todo por hoy, Luna. Hermoso. Les mando... Decí. Ay, no, que les mando un abrazo gigante, bueno. Bueno, muchísimas gracias, Romy. Hermosa la data que nos trajiste. Y bueno, seguimos en contacto para ver cómo sigue la cultura en este mundo. Esperemos que siempre para adelante. Así es, resistiendo. Un abrazo para todos. Por favor, les solicitamos su atención. Comunicate con Radio El Grito y reportá qué está pasando en tu casa. En el barrio, en las plazas, en la ruta, en tu pueblo. Mándanos un audio al 3544-576173. 3544-576173. Para obtener oxígeno, tome la máscara más cercana.